Hola, amigas y amigos. Les agradecemos su fiel sintonía a nuestro programa El Amor que Vale. Este es el Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales del Dr. Adrian Rogers. Escúcheme, lo que voy a decir al comenzar este programa le parecerá un trabalenguas, pero no lo es. Mientras más sabe un hombre, más sabe que es más lo que no sabe. Y si el hombre tiene sentido común, sabe que no sabe, aunque tenga un título PhD. A propósito, ¿sabe lo que significa PhD? Profesional honesto desempleado. A veces pensamos que Alberto Einstein fue, en nuestra época, una especie de Salomón por su mente brillante. Antes de su muerte en 1955, Einstein dijo: "Me siento como un hombre encadenado. Si solo pudiera liberarme de las cadenas de mi insignificante intelecto, entonces podría entender el universo en el cual vivo". Impresionante. Einstein diciendo: "Las cadenas de mi insignificante intelecto". Le invito a tener su Biblia y un cuaderno de notas a la mano para empezar nuestro estudio de hoy. Salomón fue realmente un hombre muy sabio. Por si no lo sabía, Salomón escribió el libro de Proverbios, y cuando uno lee ese libro de Proverbios, uno se da cuenta que él sabía de biología, psicología y teología. Sin embargo, ¿sabe que Jesús fue más grande que Salomón? Hoy el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos presenta el estudio bíblico Nuestro Gran Salvador. Abra la preciosa palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Cuando inauguramos el edificio de nuestra iglesia allá en 1989, queríamos que Dios nos bendijera en una forma muy especial. Recuerdo que días antes yo pensaba: ¿sobre qué debo predicar? ¿Cuál sería un tema apropiado para esta ocasión? Y Dios puso en mi corazón el predicar acerca de cuán grande es el Señor Jesucristo, cuán grande es Él. Y me sumergí en este pasaje de las Escrituras que hoy quiero compartir con usted. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Vamos a hablar de nuestro gran Salvador como el tema central de nuestras vidas en lo personal y como la piedra fundamental de una iglesia cristocéntrica y llena del Espíritu. Por eso quiero hablar del Señor Jesucristo, porque todo se trata del Señor Jesús. Y anhelo que el Santo Espíritu de Dios grabe este mensaje en su corazón y usted también pueda no solo saber, sino saber en forma cierta y sin ninguna sombra de duda cuán grande es el Señor. Desenvolvemos un poquito las páginas del Antiguo Testamento. El rey Salomón recibió la visita de la reina de Sabá. Busque Primera de Reyes 10:4. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Jesús les dijo a los fariseos en el templo: "Miren, uno más grande que Salomón está aquí". ¿Por qué dijo eso? Porque los fariseos le estaban criticando. Trataban de encontrar faltas en él. Le cuestionaban. De hecho, en realidad, estaban juzgando a Jesús. Y Jesús, como si estuviera compartiendo un relato con ellos, les dijo: "Escuchen. La reina de Sabá llegó desde un lugar muy lejano de la tierra, probablemente desde Etiopía, para constatar personalmente lo que había oído acerca de Salomón. Y cuando ella vio todo lo que Salomón había construido y escuchó la sabiduría del rey, dijo: 'No lo puedo creer. Esto es glorioso.' Se quedó asombrada". Es la forma muy castiza para decir: se quedó con la boca abierta. Jesús hizo una pequeña pausa y luego, mirando intensa y fijamente a los fariseos, les dijo: "Miren, ustedes se están olvidando de lo obvio. Uno más grande que Salomón está aquí". Ahora, ¿qué piensa usted que esos fariseos pensaron cuando Jesús les dijo, uno más grande que Salomón está aquí? Después de todo, este hombre, para ellos, no era más que el hijo de un carpintero. Quiero decir, ¿qué habrán pensado de Jesús cuando tuvo la audacia de decir, uno más grande que Salomón está aquí? Porque indudablemente Salomón era el punto culminante de la grandeza, de la riqueza, del poder, de la pompa y de la majestad. Y aquí está este hombre, con sandalias gastadas en sus pies, mirándoles desafiadoramente y diciéndoles, uno más grande que Salomón está aquí. El doctor Robert Lee, quien fuera gran predicador del Evangelio, en relación con esto dijo, los fariseos deben haber pensado, Salomón fue el hijo de un rey. Jesús es el hijo de un carpintero. ¿Cómo puede ser más grande? Salomón nació en un palacio. Jesús nació en un establo. ¿Cómo puede ser más grande? Salomón nació en Jerusalén. Jesús nació en Belén. ¿Cómo puede ser más grande? Salomón estuvo rodeado de muchos siervos listos para complacerle en todo. Jesús no tuvo ninguno. ¿Cómo puede este Jesús ser más grande que Salomón? Salomón vistió ropas reales y hermosas, tanto que el mismo Jesús las comparó a las flores del campo. Pero Jesús lo único que tuvo fue una túnica sin costura. ¿Cómo puede él ser más grande que Salomón? Salomón bebió en copas de oro. Jesús tuvo que pedirle agua a una prostituta samaritana. ¿Cómo puede ser más grande que Salomón? Salomón tuvo riquezas más allá de toda comparación. Jesús siempre fue un pobre. Salomón vivió en palacios y magníficas mansiones. Jesús dijo que ni siquiera tenía un lugar en donde reclinar su cabeza. Salomón tuvo extraordinarios ejércitos. Jesús tuvo solo unos cuantos seguidores extraviados. ¿Cómo pues puede este hombre ser más grande que Salomón? Salomón tuvo 1,400 carros de guerra, 1,200 jinetes, 40,000 establos y siempre viajó en total esplendor. Jesús caminó. ¿Cómo puede él ser más grande que Salomón? Todas son preguntas lógicas, ¿no le parece? Pues bien, vamos a estudiar cómo es que Jesús es más grande que Salomón. Primero, Jesús es más grande que Salomón en la sabiduría que proclama. Por favor, busque Primera de Reyes, capítulo 10, los versos del 1 al 4. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con su séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, ahora note el final del verso 5, se quedó asombrada. Vayamos ahora al verso 24 del mismo capítulo 10. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Salomón fue realmente un hombre muy sabio. Por si no lo sabía, Salomón escribió el libro de Proverbios, y cuando uno lee ese libro de Proverbios, uno se da cuenta que él sabía de biología, psicología y teología. Salomón sabía 3,000 proverbios y conocía de memoria 1,500 canciones. ¡Qué mente extraordinaria tenía este hombre! Él supo todo acerca de la creación. Busque Primera de Reyes 4:33. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Salomón supo todo sobre el universo creado. Y seguro que en un examen de biología o de cualquier otra materia, Sus calificaciones siempre fueron excelentes. Pero detengámonos un momento. Jesús tuvo una sabiduría más grande. Verá, Jesús hizo todas las cosas de las cuales Salomón conocía. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan al respecto? Todas las cosas por él fueron hechas. El pronombre él se refiere a Jesús. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Leemos en la Biblia que Salomón sabía ictiología, o sea, que conocía todo acerca de los peces. Pero escúcheme, Jesús sabía más. Tanto sabía que en una ocasión hizo que muchísimos peces quedaran atrapados en la red de los pescadores, a tal punto que las redes se rompieron. Jesús sabía tanto sobre los peces que en otra oportunidad les dijo a sus discípulos que en la boca de un determinado pez encontrarían una moneda que serviría para pagar un impuesto, y así exactamente sucedió. Tremendo. Salomón supo todo acerca de las corrientes de los vientos, pero Jesús supo mucho más. Jesús supo cómo calmar el viento y la tempestad que en el mar de Galilea amenazaba con hacer zozobrar la embarcación en la cual él y sus discípulos navegaban. Salomón sabía acerca de barcos que navegaban por todos los mares del mundo, trayendo más riquezas a su reino, pero Jesús supo más. Jesús supo cómo caminar sobre las aguas. Al final, Salomón descubrió que toda su sabiduría no le satisfacía. Tal vez usted tiene un doctorado o masterado en algo y piensa que eso le va a satisfacer. Pues déjeme compartir con usted lo que Salomón dijo acerca de su tan famosa sabiduría. Busque Eclesiastés 1:17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Escúcheme, mientras más sabe un hombre, más sabe que no sabe. Y si el hombre tiene sentido común, sabe que no sabe, aunque tenga un título PhD. A propósito, ¿sabe lo que significa PhD? Profesional honesto desempleado. A veces pensamos que Alberto Einstein fue una especie de Salomón en nuestra época por su mente brillante. Antes de su muerte en 1955, Einstein dijo: "Me siento como un hombre encadenado. Si solo pudiera librarme de las cadenas de mi insignificante intelecto, entonces podría entender el universo en el cual vivo". Impresionante. Einstein diciendo las cadenas de mi insignificante intelecto. Sí, Salomón fue sabio, pero no tan sabio como nuestro Señor Jesucristo. ¿Desea usted tener sabiduría? Yo creo que Dios me ha dado sabiduría. Y estoy seguro que alguien me dirá: "Pastor, se está jactando". No, no lo hago. Lo digo para glorificar el nombre de Cristo. Anote al margen 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Si usted tiene a Jesús, tiene sabiduría. El apóstol Santiago dijo: "Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente". Y en Efesios 1:8 leemos que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y si alguno piensa que estoy haciendo de menos a la educación, le diré que no es así. La educación, cuando es buena, produce frutos agradables. Sin embargo, déjeme decirle algo muy enfáticamente. Prefiero estar en el cielo cantando "Cristo me ama a mí", que estar en el infierno hablando de filosofía. Yo estoy tan feliz de que Jesús es más grande que Salomón en cuanto a sabiduría. Segundo, Jesús es más grande que Salomón en sus obras. Salomón hizo cosas extraordinarias. Ponga atención a lo que dice Primera de Reyes 10:4. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, Ella no solo comprobó la sabiduría de Salomón, sino que vio también sus obras. El rey había construido un palacio para él mismo. 13 años duró la construcción de su palacio, que fue, en verdad, indescriptiblemente lujoso. Y si usted tiene curiosidad de saber cómo fue el palacio de Salomón, lea el capítulo 7 de Primera de Reyes, se quedará asombrado. Pero Jesús está construyendo algo mucho mejor. Vamos al capítulo 14 de Juan y leamos los 3 primeros versículos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hace algún tiempo un colega pastor me invitó a unas reuniones de avivamiento en su iglesia, y mientras íbamos en su carro, él me dijo, Pastor Rogers, le voy a llevar a que conozca el sector elegante y caro de nuestra ciudad. Y fuimos a ese vecindario tan especial. Y yo le dije, este está lindo, pero usted debería ver dónde vive mi hermano. Y él siguió manejando, y seguimos conversando. Yo, jactándome de las cosas que tenía mi hermano, hasta que aparentemente eso terminó por molestarle, y deteniendo el carro me dijo, caramba, pastor, ¿puedo saber quién es su hermano? Y yo sonriendo le dije, Jesús. Y es la verdad, Jesús es mi hermano. Él no se avergüenza de llamarme a mí su hermano. Salomón construyó un palacio increíble, pero gracias a Dios por lo que Jesús está construyendo para nosotros. Él es más grande que Salomón en sus obras. ¿Qué más vio la reina de Sabá cuando visitó a Salomón? Ve el verso 5. Asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían sus maestresala. Ella vio todo eso. Asistió al banquete celebrado con toda seguridad en honor de ella. Bebió en copas de oro y quedó impresionada de lo bien vestidos que estaban quienes servían. La fiesta era suntuosa y el banquete más allá de toda descripción. Sin embargo, Jesús dijo, uno más grande que Salomón está aquí. ¿Cómo puede ser eso? Jesús utilizó 5 pequeños pancitos y 2 pescados para alimentar a más de 5,000 personas. Y durante unas bodas, él transformó el agua simple en burbujeante y delicioso vino. Lo extraño es que todo lo que Salomón hizo no llegó a satisfacerle. En cambio, Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Sabe lo que Jesús, quien es más grande que Salomón, le está diciendo a usted hoy? Ven y cenemos juntos. Solo Jesús puede darle aquello con lo cual su corazón quedará satisfecho. Salomón construyó un templo sin comparación y que desafía cualquier descripción. Primera de Reyes capítulo 10 habla de la casa del Señor. Y cuando la reina de Sabá vio todo eso, dice la Biblia que ella se quedó asombrada. Pero lo que esta frase significa literalmente en el original es, se quedó sin aliento, a punto de desmayarse, porque nunca esperó ver tanta riqueza y magnificencia. ¿Cómo era el templo de Salomón? Los eruditos en este asunto nos dicen que fue el más extraordinario edificio nunca antes construido y nunca más vuelto a construir. 183.600 obreros trabajaron 7 años y medio construyéndolo. El padre de Salomón, el rey David, había guardado oro, plata, bronce, piedras preciosas y madera de cedro para construir el templo, que fue diseñado por Dios mismo. Dios fue el arquitecto de ese templo. Dios ungió a los obreros para que pudieran construir su templo. La parte frontal del templo estaba hacia el este, y cuando el sol se levantaba por sobre el Monte de los Olivos y acariciaba el templo que tenía incrustaciones de marfil y de oro, el historiador judío Josefo dice: ese templo estaba ahí en la cima del monte Sion, como una majestuosa montaña de nieve. Pero Jesús ha construido un templo más impresionante. ¿Dónde está el templo que Jesús construyó? Dondequiera que haya un hombre o mujer, niño o niña, joven o anciano, que haya recibido a Cristo en su corazón, los edificios de las iglesias, por hermosos que sean, no son el templo de Dios. Usted y yo, si somos salvos, somos su templo. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Desea usted ver un templo más maravilloso que el que Salomón construyó? Mire a su hermano, mire a su hermana, mírese a usted mismo. Usted es el templo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios tuvo un templo para su pueblo. En el Nuevo Testamento, Él tiene un pueblo como su templo. Es usted ya parte de la familia de Dios. Este es un privilegio que se le obtiene no por abolengo, ni porque lleva tal o cual apellido, ni porque su estatus social esté en un elevado nivel, ni por la influencia política que pueda tener. ¿Cómo pertenecer a la familia de Dios? El apóstol Juan tiene la respuesta. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ha recibido usted por fe al Señor Jesucristo como su Salvador? ¿Se ha arrepentido de sus pecados y le ha pedido perdón? ¿Reconoce que Jesús, como el Hijo de Dios, derramó su sangre en el Calvario y murió en la cruz para pagar la deuda de sus pecados? Si es así, usted puede este mismo momento invitarle a entrar en su corazón para que sea su Salvador y Señor y tome el control central de su vida. Hable con Él, con sus propias palabras, dígale que le necesita. Pídale que le perdone y que le ayude a vivir una vida digna y de bendición. Todo esto pídalo en el nombre del Señor Jesucristo. Y si esta decisión espiritual se hace una realidad en usted, le invito muy cordialmente a que nos escriba al respecto. Saber que alguien ha aceptado al Señor Jesucristo, motivado o motivada por el contenido doctrinal de nuestro programa, es de profunda bendición para nosotros. Eso nos anima mucho a continuar con esta programación radial, y cuando nos escriba y sepamos su nombre, oraremos por usted. Los deseos de su corazón, el hambre más profunda que posee, puede ser satisfecha con la invitación a cenar de nuestro gran Salvador. Estimado oyente, si desea volver a escuchar nuestro gran Salvador o quiere compartir esta enseñanza, adquiera su copia en CD al llamarnos al 1-800-647-9400 o visite elamorquevale.org. Nuestro gran Salvador es parte de la serie de 6 mensajes Cómo celebrar la victoria. Con esta aprenderá acerca del verdadero gozo del Señor, cómo hacer lo imposible, cómo tener una vida abundante y mucho más. Encontrará en descuento especial la serie completa de 6 prédicas Cómo celebrar la victoria en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Cuando nos contacte, por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza. Al despedirnos, agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.